miércoles 29 de noviembre, donde vamos a estar trayéndoles toda la alternativa de lo que va a ser la movilización contra la reforma previsional, laboral y tributaria desde el kilómetro cero. Esta movilización la convocaron, entre otras agrupaciones, la CGT Regional Mendoza, la Corriente Federal de Mendoza, la CTA de Trabajadores de Mendoza, la CTA Autónoma CETEP, junto a jubilados, movimientos sociales, políticos y de derechos humanos. Estamos ya en comunicación desde el kilómetro cero con nuestros compañeros, los presento desde acá, el Tato Rivas, Nacho Aguilar y Marcelo Rojas, y me acompaña en el estudio don Eduardo Cantos, operando. ¿Me escuchan, compañeros del kilómetro cero? Hola Ale, hola Edu, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, sí, acá estamos llegando. Habíamos llegado con algunas dudas porque entre medio se puso a llover un poco, cayeron unas gotitas, pero la verdad que ya estamos bien, ya salió el sol. Es más, habíamos destinado un lugar donde cuando estaba anulado estaba bárbaro, tuvimos que cruzarnos porque el sol está re picante, salió el sol, llegó la mosquitera y salió el sol, podríamos decir, si nos hacemos los agrandados. Sale el sol, sale la luna, dice la música, ¿no? Acá, claro. Y acá estamos, la verdad que el cielo se ha despejado, está con un celeste bien mendocino. ¿Vieron el cielo mendocino que es bien celeste? Así está ahora acá arriba sobre San Martín y Garibaldi, el ex kilómetro cero, porque viste que ahora se lo cambiaron y no es más kilómetro cero. Tiene otro nombre. Bueno, sí, estos que se hacen los chetos y vienen y arreglan esta esquina, ya la han arreglado no sé cuántas veces ya. No sé si ustedes tienen cuenta ya cuántas veces la han arreglado. Ahora acá hace 2 meses que están de arreglo, pero esta esquina yo he visto que la arreglan por lo menos unas 20 veces. La idea es arreglar, desarreglar, arreglar. Los años impares parece que la arreglan, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, ¿ustedes cómo andan por allá, compañero? Bien tranqui acá. También llovió bastante. En algunos sectores cayó algunas piedritas, por lo que escuché. Ajá. Pero bien, esperando poder llevar todas estas alternativas de lo que va a suceder esta tarde, ¿no? ¿Cómo se ve ahí? ¿Mucha gente? No, todavía está tranquilo, todavía no llega. Sabemos que las concentraciones se van a concentrar en distintas columnas, en distintos puntos, y van a ir arribando la mayoría de las organizaciones. Igualmente ya nosotros tendríamos algunas cosas pautadas, vamos a tener voces de ellos en un ratito. Ahora estamos acá a la expectativa, viendo a ver cuál va a ser la respuesta acá en Mendoza respecto a esto tan serio que se viene, que es la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma previsional. Y la verdad que uno, hemos estado recorriendo el Espinel, hemos estado hablando con distintos actores, actores, ya sea desde el sindicalismo propiamente dicho, o desde la economía social, o desde otros lugares, y la verdad que es terrible lo que sucede. Los derechos que jamás imaginábamos que fueran a estar en cuestión, cosas que uno ya las tiene incorporada, como que eso no va a cambiar más. Sin embargo, hay cosas que se nos viene, como por ejemplo, entran en cuestión las 8 horas de trabajo. Exactamente. Reivindicaciones que vienen siendo históricas, ¿no? Y además le sumamos cosas como están actuando, cómo empieza a actuar el gobierno a este clima que le ha puesto la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, con el asesinato por la espalda de Rafita Nahuel. A esto le sumamos las actitudes del gobierno provincial. Hoy nos contaba la gente del SUTE que ha estado mandando a la policía para controlar el presentismo en las escuelas. Realmente muy serio lo que está pasando. Y muy interesante esto, hoy estaba una filósofa en el Mañanero y nos decía, a lo mejor la democracia no está cuestionada, pero sí el Estado de Derecho está muy severamente cuestionado con estas cosas que están haciendo, ¿no? Exactamente. Todo muy difícil, don Tato.